Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Yo no parlo quimbo, Madame Calalú, tampoco quimbiembo, Madame Calalú. Si usted quiere algo, hábleme más claro. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937 y nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas y a través de nuestras emisoras hermanas, Corianísima 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, ya los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos en la web a través de www.rcr.tv, telenavegante.net y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que puedas escuchar allí los programas emitidos a lo largo de más de 9 años llevándoles lo mejor de nuestra literatura. Y también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Abrimos el programa de hoy escuchando un clásico de la música latinoamericana y caribeña, Madame Calalú, tema que forma parte del disco Canción del Solar de los Aburridos del año 1981, uno de los mejores discos de Rubén Blades junto a Willy Colón. ¿Y esto cuenta de qué? De que hoy estaremos conversando con Juan Carlos Méndez Guedes a propósito de su más reciente publicación, El Baile de Madame Calalú, a través de nuestros amigos de Madera Fina. Y también conversaremos sobre 20 merengues de amor y una bachata desesperada. ¡Wow! ¡Qué buena música para celebrar! ¿Sí? Para celebrar hoy, el Día de las Madres. ¡A bailar! Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana inician desde el 8 hasta hoy domingo, 14 de mayo, que usted nos escucha en la comunidad de su casa. ¿Qué sucedió el 8 de mayo? Nació en 1895 el escritor estadounidense Edmund Wilson y fallecieron en 1880 el novelista francés Gustave Flaubert. En el año 2000 también falleció la poeta mexicana Guadalupe Pita Amor. Avanzo en el calendario y les comento que el 9 de mayo nació en 1895 el poeta, dramaturgo y filósofo rumano Lucian Blaga. También nació en 1920 el escritor británico Richard Adams y también en 1923, un 9 de mayo, nació el poeta y filólogo español Carlos Bousoño. El 10 de mayo se publica en 1929 Los Indiferentes de Alberto Moravia, quien nació en esta fecha, un 10 de mayo. En 1843, el escritor español Benito Pérez Galdós y en 1898, también en esta fecha, nació el escritor estadounidense Ariel Durant. Falleció en esta fecha, en 1975, el poeta y guerrillero salvadoreño Roque Dalton. Avanzo así en el calendario y les comento que el 11 de mayo nació en 1916 el escritor español Camilo José Cela, Premio Príncipes de Asturias de las Letras en 1987 y Premio Nobel de Literatura en el año 1989. No voy a dejar por fuera tampoco el Premio Cervantes que recibió en el año 1935. Quien falleció un 11 de mayo en 1780, el dramaturgo español Nicolás Fernández de Moratín y en 1920 el escritor estadounidense William Dean Howells. Avanzó en el calendario. Y el 12 de mayo nació en 1882 el destacado poeta chileno Víctor Domingo Silva y en 1924 la escritora nicaragüense Claribel Alegría. El 13 de mayo nació en 1940 el novelista inglés Bruce Chatwin y en 1947, un 13 de mayo, el escritor estadounidense Stephen Reader Donaldson, quien falleció un 13 de mayo en el año 2001, el escritor venezolano, nuestro escritor venezolano Salvador Garmendia. Y así aterrizo a tal fecha como hoy, 14 de mayo, fecha en la cual estamos celebrando el Día de las Madres. Así que nuestras felicitaciones a todas ustedes, madres lectoras o no lectoras, por el tremendo trabajo que hacen con nosotros sus hijos. En esta fecha, 14 de mayo, nació en 1935, en 1965, corrijo, el escritor irlandés Ewing Colfer, y fallecieron un 14 de mayo en 1954 el novelista, dramaturgo y teórico literario Camil Petrescu, y en 1973 falleció el escritor, lingüista y poeta de origen alemán Jan Hepzer. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al escritor venezolano Salvador Garmendia, quien falleció el 13 de mayo del año 2001, hace ya 16 años. Salvador Garmendia ejerció la docencia universitaria y el periodismo y escribió guiones radiofónicos y televisivos. Nació en Barquisimeto y su iniciación literaria estuvo ligada al grupo de la revista Sardio y al conocido como El Techo de la Ballena. Con Los Pequeños Seres, su primera novela, mostró sus notables dotes de observación y su interés por la existencia gris y rutinaria de los habitantes de los centros urbanos, de la alienación que sufren en su trabajo y en su medio familiar. En 1959 obtuvo el Premio Municipal de Prosa por esta novela. Sus finas exploraciones en la inadaptación y el fracaso se extendieron después a nuevos ámbitos en las novelas Los Habitantes, Día de Ceniza, La Mala Vida, Los Pies de Barros y Memorias de Altagracia, mientras progresivamente enriquecía el realismo con el aporte del género fantástico con los cuentos de doble fondo, Difuntos Extraños y Volátiles, Los Escondites, que fue Premio Nacional de Literatura en el año 1972, En Único Lugar Posible, La Gata y la Señora y Cuentos Cómicos. Una creciente dosis de ironía impregna también la presentación minuciosa de los ambientes y personajes. Entre otras obras dignas de mención se encuentran El Inquieto Anacobero y otros cuentos, El Brujo Hípico y otros relatos, Hace Mal Tiempo Afuera, El Capitán Kidd. Salvador Garmendia obtuvo en 1989 el premio Juan Rulfo por el cuento Tan Desnuda Como Una Piedra. Falleció el 13 de mayo del año 2001 aquí en Caracas. Y ahora, de Salvador Garmendia, un fragmento de El Único Lugar Posible. Un caballerito afectado coloca la partitura en el atril, pero al joven no le es permitido en este momento observarlo todo a la vez, pues aquello que salta continuamente a sus ojos comprende una multiplicación de detalles a cual más vívido y resplandeciente. Cada fragmento de aquellos, al encenderse, se devora a sí mismo durante unos segundos de vida anhelante, siendo sustituido por otro que en ocasiones es solo un trazo incandescente. Y ese fue un fragmento de El Único Lugar Posible de Salvador Garmendia, acompañado musicalmente por Giacomo Bergerber. Sí, señor, así mismo, Giacomo Bergerber. Buena música para el domingo de hoy. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Para todos los disléxicos o no, personas ingeniosas y cansadas de escuchar siempre lo mismo, pon más cuidado cuando leas o escribas. Este libro es para ti, cargado de mucho humor y reflexión. Dase fío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, disponible en Amazon.com. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros. Servicio editorial. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo el tema Cobarde, Cobarde, de Roberto Antonio Pérez Herrera, mejor conocido como Ruby Pérez. El tema pertenece al álbum Buscando Tus Besos de 1987 y a Ruby Pérez se le recuerda también como la voz más alta del merengue, música incidental que forma parte de 20 merengues de amor y una bachata desesperada, porque hoy vamos a estar hablando desde ya con Juan Carlos Méndez Guedes a propósito de este libro y también de su más reciente publicación acá en Venezuela a través de los amigos de Madera Fina, de El Baile de Madame Calalú. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, tenemos en la línea telefónica al escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guedes, quien hoy va a compartir con nosotros a propósito de sus más recientes publicaciones aquí en Venezuela con los amigos de Madera Fina. Me refiero a 20 merengues de amor y una bachata desesperada y El baile de Madame Calalú. Bienvenido, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias, un gran saludo. Un saludo y es un gusto tenerte en la línea telefónica. Lamentablemente la situación país, la situación también ciudad, Juan Carlos, no nos permitió, no he tenido suerte, Juan Carlos, de tenerte en el estudio, pero lo importante es conversar contigo a propósito de estas sendas en novelas, de estas obras, ¿no? A ver, 20 merengues de amor y una bachata desesperada. Un divertimento desde el punto de vista, desde mi punto de vista lector, por supuesto, sin ser peyorativo ni mucho menos. Disfruté mucho, como digo yo, el soundtrack, la música que está aquí inmersa en esta obra. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir esto, Juan Carlos? Bueno, a ver, sí, fíjate que 20 merengues de amor y una bachata desesperada, siendo un libro bastante corto, creo que de los libros más que he estado más tiempo escribiéndolo, ahora no recuerdo, pero fueron varios años que me estuvo acompañando por una situación particular que tuvo ese libro, y es que primero tuve la estructura, no es lo normal, no es normal que me suceda eso. Okay. Tuve la estructura, vi que tenía que ver con una fiesta y que tenía que intercalar, digamos, una suerte como de relato combinado con minicuentos. Con minicuentos, correcto. Sí, que entonces eso iba a ser como la estructura. Y claro, estuve años hasta que logré dar con la historia que yo sentía que encajaba perfectamente con esa especie de esqueleto, ¿no? Que era entonces hacer una fiesta, y las canciones de la fiesta, y entonces lo que iba ocurriendo en la fiesta con lo que le iba ocurriendo a la conciencia y a la memoria de los personajes. Sin duda. Entonces, en efecto, pues sí, ese libro, siendo muy muy muy breve, pues tuvo una gestación bastante larga, ¿no? En relación a lo que puede ser El baile de Madame Calalú, que es el libro que va a aparecer en estos días, también editado por Madera Fina, que fue una sentada, ¿no? Digamos que allí seguí mi proceso natural, que es tener más bien un personaje, y ese personaje va definiendo lo que es el lenguaje, lo que es la estructura, ¿no? Y son procesos, cada libro tuvo un proceso diferente y distinto. Por lo tanto tuvo una gestación distinta. Música entrañable para ti, Juan Carlos, que no está, tiene ya rato viviendo fuera de Venezuela, esta música bailable, el merengue. Muchísimo, muchísimo, porque es una época muy, muy feliz de la vida. Sin duda. Quedó relacionada con ese momento, como yo explicaba en alguna, en fin, alguna conversación anterior. El merengue, cuando llegan los 80, implica una suerte de democratización del baile, porque los que no teníamos esa gran habilidad para hacer bailar la salsa. La salsa, correcto. Claro, pues ahí descubrimos que había una oportunidad en las fiestas de no estar todo el tiempo sentado. Oye, entonces, me causó mucha gracia, gracias a eso, Juan Carlos, la democratización, sí, tal cual, ¿no? Sí, porque el baile, y bueno, yo soy del valle, o sea que además yo veía y veo bailar a la gente muy, muy bien, son bailarines estupendos. Entonces, claro, frente a eso, y era complicado competir, y el merengue permitió que los que estábamos en una esquina pues también accediéramos a la pista de baile un rato, y fue un momento, pues, una época muy muy grata, muy muy bonita, que aquí en Venezuela pues tuvo un auge muy importante ese merengue de esa época, y allí traté en 20 merengues de amor de rescatar un poco esas canciones específicas, ¿no?, que formaban parte como de mi educación sentimental de esos años. Y en efecto, en el baile de Madame Calalú, la novela reciente, uh-huh, que está, en fin, por aparecer, por llegar a las librerías, el personaje, que es una ladrona de joyas y de obras de... Una estafadora. Arte, sí. Ella vive un momento, digamos, epifánico en su vida, estando en Madrid, bailando un merengue de Ruby Pérez, descubre al que ella piensa que es el amor de su vida. Fred. ¿No? Claro. Uh-huh. Y entonces Fred... ella de Fred lo único que conoce es que ha bailado con él 4 estupendos minutos. No tiene ninguna otra información, no sabe cuál es su vida. Pero ella en algún lugar comenta que si su madre y su hermana les ha ido tan mal con hombres a los que han conocido durante tanto tiempo, ¿cuál es el problema de equivocarse con un hombre al que has conocido durante 4 minutos? Exactamente, exactamente. Te iba a preguntar, y bueno, ya que me das paso para conversar sobre el baile de Madame Calalú, justamente de su protagonista, Emma Milagro Sáez, o también podemos llamarla Mabel Berrizbeitia, también la podemos llamar Cristina Lebrero, también la podemos llamar Lucía Ferreiro, también la podemos llamar Julia Avellaneda, también, por supuesto, la podemos llamar Madame Calalú. Yo disfruté mucho esta lectura, Juan Carlos, porque además es el reto de escuchar una sola voz contando toda una historia. Es un gran monólogo que en ningún momento, al menos en mi experiencia lectora, en ningún momento te cansa, te aburre, sino que por el contrario te atrapa por... saber qué es lo que está contándonos Emma, que es la protagonista, que además que ella comienza diciendo, soy fea, soy gorda y fea. ¿Cómo nace la idea, Juan Carlos, de escribir el baile de Madame Calalú? Que además, para muchos de nuestra edad, Juan Carlos y yo, presumo yo, que sí, tenemos la edad aproximada, Madame Calalú es un clásico de Rubén Blades. Claro, claro. Fíjate que realmente lo que sucede, un libro nace de distintas circunstancias, ¿no? Hay como distintos elementos que van por separado y un día se juntan y salta una chispa y aparece un libro. Y yo en un momento dado sentí que tenía que escribir un libro que se llamara El baile de Madame Calalú. Un libro que desconocía por completo de qué trataba. Sabía solamente que se llamaba El baile de Madame Calalú. Okay. Que es algo que me llamó la atención porque Madame Calalú, que es una canción que me gusta, pero no era, digamos, de mis preferidas, de Rubén Blades y de Willy Colón, había otras, pero tiene que llamarse así. Entonces, escribir la historia significó, de alguna manera, buscar la razón de ese título, ¿no? Buscar por qué esa historia tenía que llamarse de esa forma. Y entonces se juntó que yo había publicado en España Los Maletines, que es una novela bastante dura, muy en fin, con mucha violencia, una novela ubicada en la Caracas actual, y necesitaba un respiro, porque las historias que se me estaban ocurriendo eran también terribles, y dije, necesito otro tono vital, necesito otro tono de escritura. Y pues ahí se juntó entonces, por otro lado, la idea de escribir una historia sobre un ladrón de guante blanco, en este caso una ladrona de guante blanco, que en el cine pues he visto, películas estupendas, y también había leído libros estupendos sobre ladrones de guante blanco, y dije, quiero escribir uno. Esto lo junto con el baile de Madame Calalú, ya tengo allí como dos elementos. Dos elementos para desarrollar. Claro, y por otro lado, hay una novela de Philip Roth que a mí me gusta mucho, que se llama El lamento de Portnoy, que es una larga confesión, una larguísima confesión al psicoanalista. Uh-huh. Entonces me estaba rondando esa idea, ¿no? Entonces que ella se confiese con alguien, pero un poco para ubicarlo con lo que son los tonos que yo utilizo, dije, no, pero tiene que haber una situación tenuemente absurda, y entonces la confesión, este monólogo, es la confesión que ella hace, una monja que está en coma. Sí, como le digo yo, la monja pirómana. Claro, exactamente, sí, porque es una monja que está en coma después de haber incendiado un convento del siglo, creo que 18. Y el 25 de diciembre, para mayor inri. Claro, claro, ¿no? Pues celebrando la Navidad. La Navidad, sí. Y fíjate que esta mañana, justamente haciendo una lectura, me encontré una revista nacional de cultura de los años, no sé, 70, por allí. Y encontré un fragmento de una novela maravillosa, poco divulgada hoy en día, yo creo que se ha ido como olvidando, se llama Máxima Culpa, de Salvador Prassel, un escritor de origen yugoslavo que vivió en Venezuela y murió aquí. Y es una novela espléndida, y me di cuenta que esta novela es un hombre que ha venido a Venezuela desde la antigua Yugoslavia y le está contando su vida, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, su llegada a Venezuela, y se la está contando un sacerdote. Y también pensé, mira, a lo mejor esto también estuvo gravitando durante años en mí, porque las lecturas se conservan dentro de uno y un día también se transforman en un libro. Entonces, esta mañana sentí una suerte de reconocimiento de un libro que me había interesado muchísimo hace años, okay, y que probablemente también significó que tuviese que ser una monja, ¿no?, la que oyese la confesión. Sí. Juan Carlos, mantente en línea porque debemos hacer un corte publicitario, ¿ok? Perfecto. Hoy estamos obsequiando un ejemplar por cortesía de nuestros amigos de Madera Fina, como suele decir la campaña de nuestros amigos de Madera Fina. Seguimos haciendo buenos libros. Un ejemplar de El baile de Madame Calalú, de Juan Carlos Méndez Guedes. ¿Qué debe hacer usted para ganárselo? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, aunque usted no lo crea y Juan Carlos Méndez tampoco lo crea, cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Juan Carlos, el pasaje mínimo cuesta 150 bolívares, imagínate, claro, tú. Un bolívar fuerte no es nada. Y obviamente lo que tiene que hacer es enviar muchos mensajes para que usted se gane un ejemplar de El baile de Madame Calalú. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Conozca las novedades de la línea aérea venezolana Sovaca, los avances gerenciales de Mepica y mucho más en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar que te arrancará más de una sonrisa, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linzabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Un temazo bailable a cargo de Sergio Pascual Vargas Parra, mejor conocido como Sergio Vargas, que no solamente canta y compone merengues, también compone boleros, muy popular en la década de los 80 y 90, y durante la época de oro del merengue precisamente. Sergio Vargas también anduvo por el camino de la política, hay que decirlo, en su país. Llegó a ser diputado, representando al pueblo en el cual nació Villa Altagracia por el Partido de Liberación Dominicana entre el año 2006 y 2010. Oye, quien no saliera a bailar con esa pieza en la fiesta estaba frito, estaba muerto, Juan Carlos, ¿verdad? Por supuesto, ese era un clasicazo. Ese es un tema muy sabroso y con esa voz estupenda que tenía o tiene Sergio Vargas, ¿no? Sí, en efecto, era los momentos felices de aquellos años 80, ¿no? De la democratización. Exactamente, la democratización del baile, cuando por fin nos sacaron del rincón donde nos había sumido esa maravillosa salsa, ¿no? Sí, sin duda alguna. Oye, de verdad, ¿qué pasaría, Juan Carlos, con la música a nivel al menos latinoamericana? Porque de verdad, en esa época de finales de los 80, principios de los 90, hubo una música bailable al menos estupenda, por lo menos Sergio Vargas, Boni Cepeda, Ruby Pérez, tanta gente. ¿Qué pasará con la música? ¿Qué habrá pasado con la música, Juan Carlos? Bueno, yo creo que cada momento tiene su música, tiene sus expresiones, ¿no? Ya sabes, yo me encanta la música que me hizo feliz, pero también no soy de los que diría que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo creo que, en fin, para confesarte algo, cuando yo voy caminando a lo mejor por una calle de Bilbao y de repente escucho en un bar que están sonando Chino y Nacho, a mí me despierta alegría, ¿no? Ver que estos paisanos han llegado tan lejos y que, bueno, que la gente hoy en día oye ese tipo de, claro, de música. Y creo que dentro de 20 años saldrá una novela sobre esa música que hoy en día a lo mejor nos atormenta cuando se repite y se repite y se repite. Finalmente hay una cierta situación. También Venezuela era un mercado muy, muy apetecible en ese momento. Aquí creo que había una industria vinculada al mundo musical y discográfico bien, bien importante. Entonces creo que estábamos como en el centro de muchas cosas, ¿no? Sí. De muchos estilos, de muchas posibilidades, muchos lenguajes, y había conciertos, había... Entonces eso también creo que marcó un poco nuestra juventud, ¿no? Que era un momento especialmente creativo y poderoso, y donde en Venezuela pues sucedían muchísimas cosas positivas, ¿no? Claro. Juan Carlos, siguiendo de lleno con tu obra, con el baile de Madame Calalú, el tema, por ejemplo, disculpa, el tema del padre, que está presente en buena parte de tu obra, como por ejemplo está presente en 20 merengues de amor y una bachata desesperada, también el tema del padre está aquí, en el baile de Madame Calalú. Hay una parte en donde Emma dice, y la cito textualmente, la desaparición de mi papá nunca tuvo un cierre perfecto. Fin de la cita. ¿Qué hay con el tema del padre en tu obra? Bueno, mira, yo creo que es un tema, primero, tiene un poder mítico importante, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que el ser humano, desde sus primeras leyendas, de sus primeros mitos, pues siempre está como a la casa de lo que es el origen. Luego, literariamente, está en Shakespeare, está en Juan Rulfo, ¿no? O sea, digamos, sí, que tiene una carga emotiva muy, muy, muy importante, y es un tema que a mí en lo personal pues sí me interesa, el tema de indagar lo que ha sido la figura del padre. Cada quien pues ha tenido una experiencia particular con ese tema, sea por omisión, sea por exceso, ¿no? Uh-huh. Y pues, en mi caso fue una figura ausente, y entonces es muy probable que yo lo esté intentando de explorar y de buscar siempre en mi literatura. Pero también cuando terminas hablando de este tema en una reunión a ciertas horas de la noche, pues alguien tiene alguna historia que contar con respecto a lo que fue su relación con el padre. Pues estamos los que tenemos que inventarlo, pero están los que tienen que borrarlo porque estuvo demasiado presente, ¿no? Okay. Y entonces creo que es como una, literariamente es una materia muy, muy rica, y a mí en efecto me resulta muy, muy estimulante lo que significa esa relación, que en mi caso ha sido de invención, de ficcionalizar y inventar que ha podido ser esa figura, pero que, como te digo, pues en otros casos puede ser una figura violenta, ¿no? En Pedro Páramo está la ausencia del padre, y cuando este personaje va a buscarlo, pues es para descubrir quién era, pero quienes lo han tenido cerca lo han vivido como una figura violenta, claro, ¿no? Una figura que está en los mitos, ¿no? Está es Saturno y los dioses, ¿no? Griegos, ¿no? Los dioses tratando de vencer... Zeus tratando de vencer a su padre para lograr instaurar un nuevo orden en el mundo. Es decir, está allí desde siempre. Entonces me parece un tema hermoso, me parece un tema importante, y que lo puedo tratar literariamente de muchas formas. En este caso, en el caso del baile de Madame Calalú, es un padre presente pero enfermo, ¿no? Está presente allí la enfermedad mental, y ella no, tiene una relación de mucho afecto hacia ese padre, uh-huh. que aunque estaba enfermo, pues siempre hizo el intento de estar presente y de no hacer daño, en todo caso. Oye, eso que dices justo en este último segundo, Juan Carlos, es importantísimo, porque además esa parte dentro de la trama de la novela es bellísima, porque es un acto de amor tremendo que tiene el padre con sus dos hijas, porque Edma también tiene su hermana, en donde el padre, ya sintiendo nuevamente la locura, apoderándose de sí, él toma la decisión de largarse, de irse, para no afectar a sus niñas. Esa parte me pareció brillante dentro de la historia. También una suerte de, para ti como escritor, y bueno, como ser humano, evidentemente, Juan Carlos, una suerte también en parte de catarsis personal. Bueno, sí, en general, la escritura tiene que ver con eso, ¿no? Lo primero que tiene que haber es una suerte de conexión emotiva con lo que escribes, ¿no? A mí me costaría mucho escribir sobre algo que no me importa en absoluto. Entonces, de ahí que haya ciertos espacios, ciertas figuras, ¿no? Y que uno, en efecto, trate ahí como de establecer un cierto orden, cierto reordenamiento del mundo, ¿no? Exacto. En primer lugar para ti, pero que piensas que también le va a servir a otras personas, a otros lectores, para poder conectar con cosas de su propia existencia. Porque algo muy bello de la escritura es que en realidad estás hablando, es un yo que habla, pero que pretende realmente es conectar con el tú, conectar con los otros, ¿no? Contar la historia de otros a quienes no conoces. Claro, y está muy bien logrado, porque justamente a eso iba. Enma es un personaje que se gana el corazón de los lectores, al menos el mío. Ella es una gorda, supuestamente gorda, fea, sí. Pero caramba, es una mujer brillante, es una mujer que te convence con su dialéctica, con su retórica, esa retórica que es un monólogo a lo largo de la obra, y hay partes que son, a mí me resultan incluso hilarantes, porque pone palabras en la boca de la monja que está en coma, que no dice nada. Claro. Y entonces te arranca una sonrisa tremenda. Y entonces, además de eso, Emma no es que es una experta en artes marciales, pero sabe lanzar sus buenos golpes, ¿no? Sí. Ella es una mujer que, bueno, detesta la violencia, pero que sabe defenderse, ¿no? Y se defiende muy bien, porque además ella dentro de los objetivos que tiene en su haber, ella es una gran estafadora a nivel mundial. Tiene un número importante de gente trabajando para ella en todo el orbe. Y uno de sus objetivos es cambiar unas joyas reales por unas falsas, ¿no? Que son propiedad de la hija, creo que de un peronista que estaba exiliado. Sí. Y además ella ha logrado timar gente, robar cuadros famosos, ¿no? Y yo te quería preguntar, así sí. como a Emma, ¿qué cuadro te gustaría mostrar a ti o exhibir en la sala de tu casa? Pues mire, yo creo que la Anunciación de Frangélico, que está en el Museo del Prado. Oye, ¿no quieres nada? Es que ya puestos a soñar, hay que soñar con grande. Hay que soñar bien. Hay que soñar grande. Sí, lo pensé en un momento dado, porque pensé, bueno, yo a ella le tengo que asignar los cuadros que a ella le gustarían, pero alguna vez me tomé el trabajo de meditar cuál me gustaría a mí, pensé en eso. Ah, o sea, que tenía la respuesta casi lista, entonces. Es que hice una vez en una comida, una encuesta, cuando estaba escribiendo la novela, y me la devolvieron, ¿no? Me dijeron, ¿y tú cuál? Y pensé, pues este, ¿no? La Anunciación de Frangélico. Porque claro, ese era el mío, pero el de Emma tenía que ser otro, ¿no? Uno de los personajes les presta cosas, pero al final ellos también vuelan con cierta libertad, ¿no? Y tienen sus propios gustos y creencias. Oye, y sabes que tu obra, eso es una de las cosas que a mí me gusta de tu libro y de leer, del acto de leer, que es, bueno, aprender, conocer cosas nuevas. Y el baile de Madame Calalú, en mi caso particular, tengo muchos de los referentes que allí tienes desde el punto de vista de la pintura, pero hay otros que no. Entonces, por ejemplo, hablas de... Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR. Disculpa, hablas allí de Pablo Lusin, hablas de Klim, de, a ver, de Gentileschi, de Warhol, de, bueno, por supuesto, Osvaldo Vigas, de Lucien Freud, Daniel Hirst. Hay gente que yo no conocía, ¿no? Ahora, todas estas personas, ¿ya tú tenías, o estos pintores, tú tenías esos referentes, o hubo algunos que para ti eran tan nuevos como para mí, por ejemplo? Bueno, mira, uno parte con una cierta base, ¿no? Uh-huh. De lo que te gusta. Exacto. Pero luego te das cuenta de que el personaje exige y requiere más cosas de las que tú puedes darle. El personaje tiene que ser mejor, más intenso y mucho más inteligente que tú, ¿no? Uh-huh. Y entonces comienzas a trabajar en función de lo que él te está pidiendo. Y eso sí me significó en un momento dado hacer una cierta investigación. Una investigación. ¿No? Sí, hacer una cierta investigación, hablar con amigos míos que sí son, en efecto, expertos en artes plásticas. Correcto. ¿No? Decirle, ¿qué críticos leerías tú? ¿Qué, sabes? El personaje te va exigiendo y bueno, tú le otorgas una parte, pero luego si tienes que ir un poco más allá. Fíjate que cuando salió esta novela en España, y que fue el año, sí, el año pasado me parece, ¿no? O antepasado, era interesante porque algunos periodistas me decían, oye, qué bien, hay una cantidad de referencias de pintores venezolanos aquí que no tenía, ¿no? Ajá. Entonces, Reverón, Osvaldo Viga, ¿no? Osvaldo Viga, sí. Sí, o sea que está bien porque ella, digamos que en tanto mujer de mundo, pues está llena de una serie de referencias propias de alguien que vive de robar arte, ¿no? Y robar joyas. Pero sí, tuve que hacer una investigación, igual con la parte de las joyas, pues hablar con amigos y amigas que conocen del tema y me decían, pues mira, las joyas de verdura son fundamentales. Entonces, conocer que Verdura, pues también había escrito un libro que era el que hacía las joyas de... Esas son cosas que... Es una parte muy bonita del libro que... de cualquier libro que estés escribiendo, que es cuando tu personaje te va pidiendo bastante más de lo que tú tenías originalmente, ¿no? Exacto. Juan Carlos, mantente por favor en línea que vamos a hacer nuestro próximo corte publicitario. Perfecto. Hoy estamos obsequiando un ejemplar, nada más y nada menos que de El baile de Madame Calalú de Juan Carlos Méndez Guedes, una cortesía de nuestros amigos de Madera Fina. Solamente tienes que enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al ¿dónde? Al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, masiva. Mientras más mensajes envías, por supuesto, más posibilidades tienes de ganar. Aquí, en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los noticieros del mundo comenzaron a divulgar la gran noticia. El doctor Cacique, la mata, ha descubierto la fórmula para erradicar el morbo psicológico de la arrogancia. Seguiremos informando. ¿Quieres conocer más? Lee Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, disponible en las principales librerías del país y en Amazon.com. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Y directamente desde el estado Zulia y para toda Venezuela y el mundo, Marejada. El año 1990 de Roberto Antonio Rosales Arrieta, conocido musicalmente como Roberto Antonio. Otro de esos temas, Jururú, que sonó hasta la saciedad en cuanto a fiesta que se apreciará como tal. Quien no saliera a bailar Marejada no estaba en nada. Buena música bailable para el domingo de hoy. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Juan Carlos, en esta parte final del programa te voy a hacer 10 preguntas y por favor responde con lo primero que se te venga a la memoria, perfecto, ¿ok? Perfecto. A ver, una persona importante para ti. Luis Leal. Ah, muy bien. Ah, del béisbol. Exacto. Un aroma, tu aroma favorito. El olor de las conchas de las mandarinas. Muy bien. ¿Cuál sería para ti una palabra desagradable? La puedes sobaco, decir. Sobaco. Es que es un clásico, todo el mundo la dice. Sí, tú sabes que creo, si mal no recuerdo, que coincides con la palabra desagradable que respondió también nuestro querido escritor venezolano Gabriel Payares, que vive en Buenos Aires. Creo que también dijo lo mismo. Sí, es que la pobre tiene... Sí. A ver, un libro de tu agrado, un libro favorito, un libro al que vuelvas siempre. Las aventuras de Tom Sawyer. Muy bien. ¿Comida favorita? Depende de la época. En este momento te diría que la bandeja paisa. Ah, muy bien. ¿Un sonido agradable para tus oídos? La lluvia. Ajá. ¿Y cuál sería tu palabra favorita? Mi palabra favorita, libertad. Muy bien. ¿Un lugar o una ciudad de tu agrado? Madrid. Muy bien. ¿Una película la cual siempre ves y puedes ver mil veces? Casablanca. Muy bien. ¿Y una canción favorita? Pues también depende de la época, pero ahora mismo, ¿qué te diría? María Leosa, de Rubén Blades. De Rubén Blades. Ah, maravilloso. Muy bien. Oye, saliste estupendo en las 10 respuestas, Juan Carlos. Por cierto, sabes que hay una frase, y la voy a citar, que dice Emma dentro de tu novela, y te hago una pregunta. Emma dice: los feos somos muy agradecidos. Un feo se esmera en ser un buen amante porque siempre piensa que no tendrá una segunda oportunidad. Fin de la cita. ¿Tú piensas igual, Juan Carlos? Sí, pues mira que hubo unas cuantas cosas que yo le presté a Emma. A Emma. De cosas que yo pienso o que he escuchado, amiga. Y esa frase se la escuché a una prima en Barquisimeto hace unos años, hablando de un novio suyo, que decía: él es feo, pero es muy agradecido, ¿no? Okay. Y ahí llegamos a la conclusión de que, claro, de que como no sabía si iba a tener una segunda oportunidad, él se comportaba muy bien. Y eso me acompañó durante 20 años hasta que llegó a la novela. Hasta que llegó a la novela y quedó allí en la voz de Emma. ¿Qué fue lo más difícil, Juan Carlos, para construir el baile de Madame Calalú? Para ti, ¿qué fue lo más complejo? Porque además... claro, haciendo honor al trabajo, también hay una serie de personajes allí importantísimos, pero claro, el tiempo no nos da para tanto. Por ejemplo, claro, está Amalia, que es la jefe de las enfermeras, los asistentes de Emma, importantísimo ese juego y esos nombres, López y Calderón. Claro, muy clásico. Clásico, nada más y nada menos, pero claro, estamos dejando mucha gente por fuera. Estamos, por ejemplo, dejando el pelado, que es un sicario, claro, no vamos sicario, a contar más. Sí. ¿Qué fue lo más difícil para ti de construir tu novela? Pues mira, en efecto fue lo que habíamos conversado antes, un poco darle a ella un cierto pensamiento sobre lo que eran las artes plásticas y un cierto conocimiento, ¿no? Uh-huh. Sobre lo que son las artes plásticas y el mundo de la joyería. Eso en esencialmente fue lo que más me costó, porque fue, ¿sí?, una novela que irrumpió como una voz así como muy clara, muy nítida. A ella la vi con cierta facilidad, vi que... lo que había sido su vida, lo que le estaba pasando. Entonces eso fluyó bastante bien, pero tuve que darle, digamos, como... Eso Vargas Llosa decía, que escribir es como un striptease al revés. Entonces tuve que vestirla, ¿no? Exactamente. Vestirla con esos dos elementos que no son las joyas y las artes plásticas, pues unas y otras me gustan, pero no las controlo, ¿no? Y entonces tuve allí que hacer un cierto trabajo y de investigación sobre lo que era el mundo del robo del arte, ¿no? Y organizaciones criminales, que grandes crímenes habían cometido. Eso tuvo, no digamos una gran dificultad, pero sí requirió de hacer un esfuerzo de algo que no estaba de manera natural en mí, como si estaba la música que ella escuchaba, estaban las anécdotas de lo que a ella le sucedía. ¿Tus referentes literarios también? Exactamente, sí. Pero esa parte sí requirió pues de un cierto trabajo. ¿Y cuánto tiempo te llevó? ¿Lo recordarás? No, sí, esta novela creo que un año o algo así, ¿no? Okay. Esta novela no... Como te digo, cuando empecé a escribirla fue un solo impulso. Incluso la novela fue firmada en España en muy poco tiempo. Y más bien hubo que esperar, la editorial no quería sacarla tan cerca de la novela anterior que habían publicado, que eran Los Maletines, entonces hubo que esperar para que estuvieran en el catálogo del año siguiente. Entonces fue una cosa así como muy fulgurante, ¿no? Que no siempre sucede. De hecho, el libro anterior en Venezuela, 20 merengues de amor, pues no sé si fueron 6, 7 años que estuve dándole vueltas, ¿no? Imagínate, sabes que yo he leído buena parte de tu obra, no la he leído todo, me encantaría poder leer Los Maletines. Ahí va ese guiño a nuestro amigo en común, Carlos Sandoval. Claro, si, claro. Si se digna. Pero quería preguntarte, he leído buena parte de tu obra. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué diferencias hayas en ti mismo como escritor con respecto a tu primera obra publicada y El baile de Madame Calalú? Claro. Hombre, uno quiere pensar que tiene mayor destreza, okay, que tiene mayor inocencia, menos inocencia, perdón, a la hora de plantear un personaje, que la experiencia pues ha creado una cierta costra de dureza que es buena para la literatura, ¿no? Uno quiere pensar eso. Y yo te diría esencialmente que me siento una persona ahora técnicamente más segura que cuando empecé, pero creo que es lo normal, ¿no? En un oficio cuando ya tienes, no sé si ya he publicado desde ese primer libro hasta este otro, pues han pasado unos 22 libros más. Entonces es una sensación que supongo normal, ¿no? Exactamente. Oye, Juan Carlos, ya aprovechando este último minuto, y por supuesto mi agradecimiento con el tiempo hacia nosotros, hacia Librería Sónica y nuestros oyentes, estás trabajando, claro, la pregunta es como muy próxima porque, a ver, Madera Fina está recién publicando, va a publicar ya, está en imprenta El Baile de Madame Calalú, pero estás trabajando ya, porque eres bastante prolífico, estás trabajando ya en un nuevo trabajo, en una nueva obra, sí, novela. Sí, porque mira, El Baile de Madame Calalú apareció en España hace el año 2016, creo recordar, ¿no? Sí, a principios de 2016. De 2016. Claro. Y sí, firmé una nueva novela que va a salir en España en octubre, que se llama La Ola Detenida, que va a salir en la editorial HarperCollins Ibérica, y es una novela de una detective. En este caso una persona que persigue criminales, es una detective venezolana que vive en España y que se ayuda con la brujería María Leoncera para resolver sus casos. ¡Ah, qué maravilla! O sea, que ya por ahí hay un soundtrack fijo dentro de la novela. Claro. Está muy bien eso. Exactamente. Entonces esa está firmada y ese es el libro que saldrá en España este año, ¿no? Y de todas maneras Madera Fina está intentando y hasta ahora pues vamos avanzando en eso, de empezar a publicar aquí lo que es mi obra que va apareciendo en España, y también hemos firmado Los Maletines. Los Maletines ya la he firmado con Madera Fina para que aparezca aquí en Venezuela. Ah, qué maravilla eso. Bueno, Juan Carlos, de verdad que estoy muy, muy agradecido. Nuevamente te ofrezco una disculpa, aunque bueno, es algo que se escapa de nuestras manos, de mis manos. No hemos podido coincidir en persona para tener esta plática cara a cara, para poder conocernos y compartir esta deliciosa tertulia literaria. Estoy muy agradecido, complacido, Juan Carlos. Mis felicitaciones por esta obra y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Pues sí, no, yo muy muy contento estoy yo, y en efecto, pues ocurrirán en momentos de mayor sosiego y alegría general que podamos reunirnos en un estudio, pero mira, muy muy contento de nuevo conversar contigo y te deseo muchísima suerte en todos tus proyectos y en este magnífico programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Recibo un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo. Bueno, ahí escucharon nuestra grata conversación con Juan Carlos Méndez Guedes a propósito de 20 merengues de amor y una bachata desesperada y El Baile de Madame Calalú, sendas obras publicadas por nuestros amigos de Madera Fina. Ya sabes que pueden estar buscándolos en las principales librerías del país para que se haga uno de sus ejemplares, si no es que se gana un ejemplar a través de nuestra mensajería de texto. Bueno, Bururú, hemos llegado al final del programa de hoy y tal como es costumbre, nos despedimos, me despido con la frase del día. Es fácil hablar claro cuando no va a decirse toda la verdad. Rabindranath Tagore. En la dirección general, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En los controles, en la consola, el maese Jean Bururú Martínez. Y quien tuvo el gusto de compartir con todos ustedes, Jason Maldonado. Y nos despedimos con otro clásico del merengue dominicano, una fotografía del cantante y compositor dominicano Fernando Antonio Cruz Paz, mejor conocido como Boni Cepeda, del disco Báilalo, de 1986. Buen inicio de semana y a bailar. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.